Un proyecto que había empezado como lo que se veía, ¿no? Pura música, y de repente de tratar de meterlo dentro de las cosas que nos habían convencido que supuestamente debían ser, me refiero a la industria. Estábamos más tiempo persiguiendo las cuestiones de la industria que haciendo música. Y bueno, eso, como en un proyecto colectivo, no era yo solo, lo llevaba adelante a pesar mío. Porque bueno, creía en el compromiso que tenía con el grupo. Y bueno, hasta que no pude más y realmente el físico me dijo basta y me quedé mudo. No hablé durante un tiempo. Y bueno, hasta que agarré de ahí y hice eso que siempre digo. Que regalé mi guitarra, vendí mi micrófono, regalé los discos, dejé de cantar, dejé de escribir, dejé de escuchar música. Y porque dije, bueno, si esto es la música. Pero por suerte me había confundido, no era la música, era la industria cultural, musical y cosas. Es decir, había mucha certeza en toda la gente que estaba en el universo de la banda, de que esto se hace así, y para llegar acá tenés que pasar por acá. Recitales esponsoreados, managers, sellos, es decir, contratos con sellos discográficos, cuanto más grandes mejor, videos, MTV, etcétera, etcétera. Y hay que pasar por eso para ser soporte de tal o cual banda cuando venga, etcétera, etcétera. Y bueno, me creí que eso era. Y ¿te equivocaste? Claro que me equivoqué. Pero a veces dicen que hay otra oportunidad cuando uno fue un buen tipo. A veces no. Pero bueno, a mí yo me tomé la segunda oportunidad. Padre era su peor secreto, un silencio compartido. Para nadie era un misterio, para mí no había misterios. Vagaban tardes enteras conversando de sus cosas. Yo caminaba adelante jugando con la pelota mientras mi mamá lloraba. Siempre lloraba. 20 años desde cuando Porco empezó a trabajar sobre fines del 92. Y sí, lo que fue montarnos en una concepción estética, sonora, emparentada al hardcore, y que tenía, digamos, mucho que ver en consonancia con nuestras vidas entonces, ¿no? Que parecía que era el timbre más ajustado para hablar de lo que nos pasaba a nosotros en ese momento, que era esta cuestión de, digamos, el que se acercó al primer disco de Porco sabe que es un disco que los temas en general tienen que ver con la escatología y la muerte, y porque bueno, con el HIV había... Con el HIV, justamente, que bueno, éramos la primera generación que salíamos, claro, a una erótica abierta, y no se sabía cómo, efectivamente no se sabía cómo se contagiaba, todavía no había campañas del gobierno, entonces era como que, bueno, también la cuestión social que en ese momento de la vida la vivís en fiestas, en reuniones, bla, bla, bla, bla, ahí en ese entonces la vivíamos en fiestas, en reuniones, en cementerios, en salas de hospitales, en clínicas y en casas de velatorio, y cosa que hacía que tuviéramos una mezcla, un despertar erótico o un más allá, un tanto... contaminado, más allá del Eros y el Tánatos, más juntos que nunca, y Porco no podía hablar de otra cosa, y sentía que el timbre del hardcore también era el que iba mejor en consonancia con lo que se hablaba, de que no sabíamos. Yo me acuerdo cuando grabamos el primer disco en el 93, lo único que queríamos era estar vivos para presentarlo, porque no sabíamos si íbamos a estar vivos. Bueno, yo musicalmente escuchaba todo y sigo escuchando todo. De hecho, sigo trabajando mucho, tan activamente como con mi trabajo con la música contemporánea. Y de hecho terminé un ciclo hace 2 semanas, con repertorio de Berio, Stockhausen, Cage, una pieza que Gabriel Valverde escribió para Idesh Bertz y para mí. Entonces, siempre estuve, y también Yupanqui, y también el rock, y lo que era la escena hardcore en ese entonces. Entonces, a mí lo mismo pasa con la literatura. Me gusta, no es que tomo, porque no es que voy recogiendo florcitas de acá y allá, sino que todo eso me nutre y todo eso pasa por esto. Y en algún costado, si uno hiciera como una mirada al microscopio de mi trabajo, puede ver gestos de una cosa y de otra, porque me gusta importarlos. Es decir, trato en mi trabajo contemporáneo de romper con lo que yo creo que es la canción capitalista. Son canciones. Uh-huh. Sucede que dentro de lo que es la estructura de la canción, vos podés tener las dos o tres herramientas o algunas más para tener una canción clásica o todoterreno, y o podés, la canción te permite también ingresar otros materiales para jugar con ella y para decir. Uh-huh. Y después ver también cuál es la intención de lo que querés hacer con esa canción. Si querés hacer una canción bonita, o si quieres hacer una canción que tenga una expresión, que te toque, que te transforme, con una alta pretensión, ¿no? Y bueno, dentro de mis canciones yo he trabajado con lo que se llama música contemporánea del siglo XX. Entonces intento poner un poco todo lo que fue esa revolución en la música, y también poner la canción popular. Entonces me armé una caja de herramientas muy diversa. Y con eso compongo y trabajo. La literatura es a mí lo que me ocupa y preocupa, ¿no? ¿Qué hacer con el lenguaje y qué hacer para que eso esté en un plano un poquito más arriba, al menos en la canción? En los libros es bastante más sencillo, en cuanto a la música. La hija del diablo se casa. No sabíamos si ir o no ir. En casa resolvieron no ir. Ella paseaba con la trenza brillando como un vidrio al sol, vestido celeste y las pezuñas delicadísimas, cinceladas y de platino. Con los ojos un poco redondos, insondables, se paraba frente a cada uno como publicitando, invitando, o consciente e inconscientemente, amenazando. La hija del diablo se casa. Cerraron las puertas y ventanas. Pasado el mediodía resolví huir. Crucé por arriba de los jardines de fresias y junquillos, tratando de no trozar ni uno de los ramos amarillos de los que vivíamos por ocultas veredas. Creo que hice tres veces la misma senda. Me perdía y tuve miedo que desde la casa estuviesen espiando mi inútil vuelo. Al fin, toqué las puertas de los hornos. Pasaban platos con todas las escenas del amor erótico. Invitan con la carne, dijo una voz que me pareció de una vecina. Miré y sí, estaba embozada. Y también servían niños nonatos cubiertos con azúcar. Son riquísimos. El tam tam celebratorio apareció adentro de la tierra y en un perpetuo creyendo anuló las conversaciones y llegó al colmo. La hija del diablo de pie junto a la pared del pelo igual que el sol. Entreabrió el vestido, las piernas, las pezuñas. Su himen cayó roto. Se oyó un leve bramido. Y corrió como una margarita entre nosotros. Alguien gritó, ¿y el novio? Se va por aquí. Es chiquitito. Thank you. has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados. Cuando la cárcel se desarmó, la penitencia fue amarte. No se fuga uno para atrás, se fuga para adelante. La gran revolución ya vimos que por dónde no, creo, por dónde no. Y la revolución, como todo gesto histórico, o como... Yo creo en la pequeña revolución, ¿no? Que es esa la que uno aspira desde lo cultural, primero. Desde lo amoroso. Desde... Me diste 2 minutos, la puta madre. Desde los campos que son más humildes que lo político, en gran escala, en lo superestructural, quiero decir. En lo político... adjunto a todo esto que digo, es posible la revolución. Porque ¿qué es una revolución? Es justamente que después de ese acto o cosa, no haya manera, por más que intentemos, de volver a ser iguales a lo que éramos previos a este suceso. Y uno tiene que aspirar a que ciertas cuestiones, un programa de radio, una revista, como decía antes, cualquier cosa, una relación amorosa, sean absolutamente revolucionarias, resulten bien o mal, pero todo debe ser absolutamente revolucionario y todos debemos asumir cada paso como verdaderamente revolucionario y debe cantarse suavemente, porque la revolución al principio es muy frágil y hay que soplarla y hay que... Es como un fueguito, ¿no? Hay que hacerla grande. No hay que cogerla grande, sino que hay que irla soplando despacito. Y empieza con eso, por ahí con un mate rico. Empieza con alguna cosa y de ahí va a crecer. Empieza con el verso, empieza con el poema. Empieza con un silencio. La revolución empieza con un silencio, empieza con una cuna. Con una cuna que te echa, no con una cuna que te retiene. Tanto trueno, tanto rayo, las cosas que no se dicen se hacen flores de un pantano. La muerte no existe acá, todo está vivo, presente, la memoria es asesina, da muerte a la misma. Desembala la memoria, que no hay cosa que nos sirva, te va a servir lo amarrado y lo que anda a la deriva. ¿Por qué no lloras un poco? Vos que vas bailando tanto, llora bien, abrí los ojos y después seguí bailando. Podrán lloverte 100 siglos, pero ni un segundo más. La desgracia es cuidadosa, llega y se marcha puntual. No te pido que te amargues, me estás entendiendo mal. El apetito no es hambre y moverse no es bailar. Desembala la memoria, que no hay cosa que no sirva, te va a servir lo amarrado